desde el 2010 para acá, apelando a la construcción, tratando de ser lo más inteligente posible, lo que nos ha llevado a poder ganarle a un Frente para la Victoria consolidado después de 12 o 15 años. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir en esa vía, y siempre, digamos, privilegiando el crecimiento de la Unión Cívica Radical, como ha pasado en las últimas elecciones. Digamos, nosotros, a pesar de haber ganado la última elección, siempre vamos a recibir críticas y hemos recibido críticas, y el radicalismo tiene la mayor cantidad de concejales en los últimos 10 años. Así que vamos a seguir en este camino, y creo que tenemos el consenso de la mayoría del partido, así que vamos a seguir por esta senda. Vos sos consciente, entiendo, porque incluso fuiste parte de esos puentes. Sos el candidato que también mejor le cabe al PRO en esta posibilidad que planteó la UCR de vos, Polo Pérez Armari y Nacho Dualde. ¿Esto te juega a favor? ¿Esto puede ser interpretado negativamente? ¿Qué análisis haces al respecto? Porque cuando uno consultaba a algún dirigente del PRO o a un legislador del PRO, si tenían que elegir, claro, era tu nombre. Mirá, estamos conviviendo en un frente político. Al radicalismo le cuesta más todavía adaptarse a eso, más que los demás partidos. Estamos conviviendo en un frente político que se llama Cambiemos, y ver negativamente la buena relación con el PRO es no entender los tiempos actuales y no entender la era en la que estamos viviendo. Tener buena relación con tu socio político es fundamental para construir una alternativa electoral. Ahora, si vos, digamos, si uno pretende simplemente ir y ganar un interno y punto, o imponerse y punto, está en el camino equivocado. Lo que nosotros necesitamos es construir una alternativa, y para eso fundamentar la buena relación con el PRO. La tengo con el PRO y la tengo con Nacho, y Nacho también la tiene. Creo que tenemos que ser parte de ofrecerle a la gente, de mostrarle a los cañolenses que somos capaces de gobernar y de generar alternativa de gobierno, ¿no? Me parece que nunca estuvo tan palpable como ahora la oportunidad de hacerlo, así que hay que trabajar en esa línea. Seguramente habrás estado mes y pico, dos meses, o bueno, vos me decís, ni un mes y pico ni dos meses, fueron años de estar construyendo esta posibilidad. No obstante, te pregunto si paralelamente a todo lo que fue las charlas, los diálogos, las reuniones políticas para confluir en esto, empezaste a tener también charlas vinculadas a la gestión, porque ahora también arranca otro camino que es casi paralelo. Por un lado, lo que hemos venido conversando hasta aquí, que tiene que ver con si sos el candidato de una lista de unidad de Cambiemos, si van a una interna con el PRO, si van a una interna con el PRO, también les va a llevar esto una serie de reuniones y demás, porque van a tener que convencer arriba de que habiliten justamente esa interna. Pero también hay otro tema que tiene que ver, me parece, con empezar a plantear y a planear una gestión, ¿no? En este sentido, creo que este es otro desafío. Te escucho plantearlo y preguntarme, y mientras te escucho, es claro que vos entendés cómo es la cuestión, y me gustaría que eso se entienda en todo el ámbito político cañolense. Cuando vos me preguntás sobre si habilitan internas, si no, esas cosas, digamos, las tenés claras porque sos de la generación que nació con los frentes políticos en la política, y eso lo siento yo también. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es seguir profundizando en temáticas y en plan de gobierno. Lo hemos estado charlando, lo venimos charlando, hay áreas que están más trabajadas, más profundizadas, como puede ser salud, con Horacio Cabrera, o deporte, o cultura, que es lo que tenemos firme, y hay otras áreas en las que tenemos que trabajar fuertemente para construir ese plan de gobierno. Lo que queda ahora es juntarnos, invitar a todos a que se sumen a la mesa, a participar, con los radicales, a todos los que quieran venir, sabiendo que vamos a construir la política de un frente político, y sentarse en la mesa para diagramar un plan de gobierno y mostrarle a la gente que somos capaces de gobernar y no solamente de poder ser oposición en un consejo deliberante. Leonardo Jorge, ¿cómo andás? Gracias, Jorge. Dos preguntas, todo bien. Dijiste, se termina la era de los operadores en la sombra y de los caudillos. ¿Por qué? Porque el radicalismo no puede vivir, digamos, tratando de imponerse a la fuerza, como ha pasado, y aparte porque también me guardo para mí todo lo que caminó todos estos días, que durante todos estos 10 años no se vio. Durante estos 10 años no se vio gente que viniera y pidiera, no sé, llamar a provincia para decir, bueno, así sí, así no, hagan asamblea, no hagan asamblea, hagan lo que, digamos, la comisión directiva se ha manejado dentro de lo que indica la carta orgánica, que es la partida de nacimiento y lo que indica cómo debe caminar el radicalismo. Lo interno me lo guardo, como te decía antes, pero creo que tenemos que, con esta nueva generación, darle una impronta, junto con Nacho, junto con todos los muchachos que vienen poniendo la cara y trabajando hace mucho tiempo, para sacar al radicalismo del coma en el que lo encontramos, porque el radicalismo estaba en coma en el 2010, y llevarlo a ser protagonista en el 2019. Ayer salió el voto por unanimidad. Yo sé que los representantes de Nacho Duhalde te votaron a vos, Nacho bajó su candidatura, pero los representantes de Poro se fueron de la comisión, de la reunión de la comisión, pedían la extensión de un plazo, no quedaron conformes con lo que pasó ayer, seguramente, no sé si estarán pensando en hacer alguna presentación y demás. ¿Qué opinión te merece a lo que pasó ayer? Y bueno, ¿cómo evaluás vos que quedó la situación en relación al sector que impulsaba la candidatura de Pérez Armari? Sí, porque incluso, perdón que te interrumpa, Noni, incluso no lo nombró, digamos, es pícaro en la política, Noni, tipo hábil, claro. Y no, Nacho, y me faltaba ahí un nombre de alguien que también quiso ser precandidato. Es entendible que se empiece a reconstruir de nuevo todo esto, ¿no? Quedan algunas cicatrices, lógico. Mira, a Jorge, primero te contesto con lo que yo opino de todo este proceso, de este proceso que se dio de elección durante estos días. Hace 45 días la comisión directiva votó por unanimidad que durante 40 días los precandidatos iban a tratar de llevar adelante una propuesta de consenso, que estuvimos trabajándola, que en principio parecía que había un preacuerdo. Lamentablemente no pudimos llegar a ese preacuerdo, y lo que decía ese acta es que si no se llegaba a un acuerdo, la comisión directiva elegía el candidato. Eso se firmó por unanimidad con todos los presentes y pasó que pasó el tiempo, y ayer había que elegir, no había otra alternativa, y estirar el plazo es sacarle tiempo al partido para empezar a elaborar política de gobierno. Entonces me parece que lo que pasó ayer es lo que correspondía, lo que tiene que pasar, y lo que estaba acordado con unanimidad, el partido empieza también a ser previsible y también a cumplir la palabra. Y déjame en el medio también agradecer a la Juventud Radical, que me dio el apoyo también por unanimidad, que lo mandaron antes de la reunión. Entonces, me parece que el proceso es lo que se había hablado, lo que se había pactado, y lo que se tuvo que cumplir. Si yo veo que estoy en una posición desventajosa, cuando llega la fecha, digamos, tengo que someterme a la votación. Eso es lo que correspondía. Hablo de Nacho en realidad no por tener nada en contra del pueblo, y como te dije antes, yo invito a todo el mundo a sumarse, sinceramente, a lo de Nacho, porque con él hemos venido pateando desde el 2010, y yo sé lo que siente él por el radicalismo y lo que siente él por la política del trabajo, y hemos estado juntos más tiempo, simplemente por eso. Es una relación de confianza que se ha construido, y la cual yo valoro mucho, y sobre todo también la grandeza que tuvo ayer para decirle a los que estaban con él que me den su apoyo, así que va por ese lado. Los vínculos tuyos, políticamente hablando, ¿no? Afuera, ¿con quiénes son, digamos? ¿Vos tenés un vínculo con el vicegobernador Salvador? ¿Tenés algún vínculo con algún senador o algún diputado provincial? ¿Con algún intendente importante dentro de la UCR? Porque esto va a empezar a ser determinante a la hora de justamente los cierres y la posibilidad de que en Cañuelas la UCR tenga la chance de participar en la PASO. ¿Con quiénes están dialogando o estás dialogando? ¿Por qué te lo pregunto? Porque la información que nosotros manejábamos y que compartía Jorge, ya no recuerdo si al aire o nos lo comentaba a nosotros entre tantos cosas en estos día a día, era que si había una figura en la cual la UCR a nivel provincial podía volcar su apoyo y generar los mecanismos para darle lugar a la interna en Cañuelas, era detrás de tu figura. ¿Cómo están esos vínculos? ¿Qué tipo de alcance tenés para justamente poder coronar todo esto en la posibilidad de disputar una interna con el PRO? Bien, bien, muy bien. Hace un par de años empezamos a construir una relación con el sector de Daniel Salvador, porque nos ha recibido más de una oportunidad, y la relación, el vínculo es con el vicegobernador. Ajá. Y está muy fuerte, con el sector del vicegobernador. Es fundamental y necesitamos el apoyo de él, como él también ahora necesita de nosotros. A veces cuando se cuestiona si la fórmula va a seguir o no, nosotros le vamos a dar nuestro total apoyo desde acá para que continúe en la vicegobernación, y por supuesto que también tenemos comprometido el apoyo de él para trabajar para la candidatura y para la intendencia de Nayuel. Por supuesto que de algún modo no depende 100% de vos ni de la gente que te acompaña, pero vos le podés dar garantías a como mínimo los afiliados de Unión Cívica Radical que el partido tendrá candidato en las PASO. Te puedo dar la garantía de la Unión Cívica Radical de que ya tiene candidato, de que el candidato va a trabajar para darle lo mejor al partido, de que no vamos a hacer ninguna locura ni vamos a inmolarlo por una cuestión personal, sino que vamos a trabajar para seguir en esta construcción y para darle lo mejor al partido. No depende exclusivamente de nosotros tener candidato en una PASO o no, dependemos también de lo que hay arriba, de la estructura que hay arriba, de lo que se vaya trabajando, pero nuestra intención es esa. Sí le puedo asegurar de cualquier manera a la Unión Cívica Radical que el trabajo que se viene haciendo con los pies sobre la tierra, sin locura, sin ídolos, sin héroes, se va a seguir haciendo, y al final de este año vamos a tener una construcción de representación mayor que la que tenemos en este momento. Después de todo este tiempo, que entiendo que ha sido de aprendizaje, porque es la primera vez que estás dirimiendo en una interna del radicalismo este tipo de cuestiones, ¿te cambió la imagen y lo que pensabas de distintos compañeros tuyos, correligionarios, como le dicen ustedes, dentro del espacio, que imaginabas que era una cosa y que eran otra, algunos para bien y otros un poco para mal? Mirá, no, sobre todo para bien, la gente que trabaja, que viene trabajando en este grupo, que hoy me toca representar a mí, que en otro momento le tocó representar a Nacho, que en otro momento le tocó a Horacio Cabrera, a Elizabeth Romero, se sumó Tito Pérez, fundamental en el armado. A todo este grupo me sorprendió gratamente, digamos, lo que no me tiene que sorprender, lo que no te tiene que sorprender, que es la entereza con la que encargó esta cuestión y que se mantuvo firme en la comisión desde el primer día. La verdad que yo lo que tengo es admiración y agradecimiento para este grupo. Me sorprendió gratamente. Del otro lado entiendo que uno quiere que prospere su postura y demás, pero más que nada me quedo con lo positivo, que es la entereza y la firmeza de este grupo para avanzar hacia un objetivo, ¿no? Estamos dialogando con Leonardo Iturmendi, aclaramos también que es jefe de la bancada de Cambiemos en el Consejo Deliberante, y por otro lado ayer fue elegido por la Unión Cívica Radical, por la Comisión Directiva, como precandidato a intendente del partido. En este sentido, digamos, y pensando ya en lo que viene y estos dos frentes abiertos, por un lado el trabajar para tener la posibilidad de ser el candidato de una lista de unidad en Cambiemos, o en su defecto tener la chance de disputar una interna, por otro lado también el trabajo de proyectar justamente ejes de gestión, y la tercera pata es dentro del plano estratégico que enfrente está el gobierno, ni más ni menos, a nivel local. ¿Cómo lo observás? ¿Qué observás? ¿Qué análisis haces al respecto? Porque también entiendo que entra a jugar un rol importante lo que hace el que está enfrente de cara a las elecciones y un armado político, incluso hasta el armado de listas, hasta la proyección de un programa de gestión. Exactamente, yo comparto totalmente. Nosotros sabemos y somos conscientes que enfrente hay un gobierno que está consolidado luego de 12 años de gestión, que tiene el desgaste lógico de la gestión, pero que no hay que subestimar. Creemos también que nosotros, trabajando en conjunto, le podemos dar a la comunidad cañuelas una opción que saque a Cañuelas de este nivel crítico de servicio público que tiene el día de hoy. Y creo que los ciudadanos también lo están demandando. Si nosotros somos inteligentes en el armado, tenemos chance de ganarle una elección por la intendencia, que no es lo mismo que la última, no es lo mismo, porque se juega acá el gobierno directamente, el ejecutivo. Si somos inteligentes en el armado, podemos ganarle la intendencia a Rieta, y creo que mi grupo lo entiende y el radicalismo lo entiende, y Cambiemos también lo tiene que entender, porque es un momento donde tenemos una oportunidad inmejorable. Yo creo que si hacemos las cosas bien, vamos a estar discutiendo el gobierno en octubre, ¿no? Uh-huh. Vos y quienes trabajan con vos no tienen duda de que el intendente Arrieta va a ir por un nuevo mandato. Mirá, esto sea una cuestión más personal, yo no tengo ninguna duda. Uh-huh. Lo he visto en los demás jugadores, digamos, los demás intendentes del Frente para la Victoria o del peronismo, o los demás intendentes de todos los partidos políticos, si querés. Uh-huh. Tiene la chance de reelegir, tiene el poder, tiene el armado, tiene el municipio, ¿cuál es el motivo por el cual no iría a una reelección? Creo que los que venimos más o menos viendo y estudiando la cuestión política territorial, local, me parece que es indudable que va a ir por un nuevo mandato, yo no tengo ninguna duda. ¿Cuánto puede afectar, perjudicar o tal vez favorecer, esto es un análisis que te corresponde a vos, el ahora, en este caso, de cara a las elecciones del año que viene, ir con Mauricio Macri en la boleta? Tanto se habló de esto del lastre de Macri, la oposición a nivel nacional y provincial planteaba que se querían sacar a Macri de encima porque hoy era un lastre, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué visión tenés al respecto? Lo que tal vez en 2015 e incluso en 2017, principalmente en 2017 con la gobernadora María Eugenia Vidal jugando en el último tramo de la campaña muy fuerte, podía ser viento a favor, viento de cola. ¿Puede ser en 2019 un peso ir con Macri en la lista? Sé que me vas a decir que no, obviamente es entendible, pero ¿qué visión tenés al respecto? No, claramente lo hablamos con Jorge el otro día, de que la cuestión económica nosotros creemos que tiene que recuperarse. Si no se recupera la cuestión económica va a ser muy difícil la elección también, porque se vota tanto presidente como gobernador. Pero creo que eso, el partido a nivel nacional está en la discusión, lo escuché a Cornejo ayer, viendo si también pueden colar alguna paso a nivel nacional, lo están discutiendo, no sé si realmente lo harán o si estarán discutiendo otras cuestiones en algunas provincias, pero va a depender del partido. Creo que todo va a depender de la recuperación de la economía y que empiece a dar señales de que esto va a mejorar y que esto se va a ir recuperando de a poco. Con esas señales me parece que Cambiemos va a volver a apostar a la fórmula que le dio el triunfo en el 2015, y nosotros vamos a volver a apostar a lo mismo, ¿no? Cuando vos decís volver a apostar a la fórmula de 2015, ¿podría repetirse Macri Michetti? No sé, el vicegobernador, perdóname, no sé el vicepresidente. Pues Macri Vidal y el candidato local, digamos. Macri Vidal y el local, exactamente, esa fórmula me refería. No sé, vicepresidente, sí, confío que el vicegobernador va a seguir siendo Salvador, ¿no? Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y sabemos que tenés cuestiones también personales que atender, así que no queremos demorarte más. Ha sido muy amable con nosotros, Muchas gracias a ustedes por llamar y un abrazo grande. Que tengas un buen día.